pronunció. Pero Digimon. Ya, a ver. Esta preguntita me dice, no sé, ¿no? Determinar, pues, mi separación trigonométrica, determinar la medida de PQ. ¿Quieren que determinemos la medida de PQ? Ok, eso es lo que el problemita me está preguntando. A ver, voy a comenzar con lo siguiente. Tengo por aquí, si este es X, chicos, este arco es X. No, si este es X, este arco es X. No se ve. Ay, no sé. Quieren que calculemos ya, listo. Este pedazo que está aquí, chicos, este pedazo viene a ser abscisa dirigida al extremo de arco, o sea, viene a ser coseno. Pero si no le pongo cabecita, vendría a ser valor absoluto del coseno, ¿no? ¿Qué significa? Que el OQ también es valor absoluto del coseno de x. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Este de aquí, chicos, a ver cómo lo podríamos hacer, ya. Este de acá vendría a ser nada más y nada menos que 2pi menos x, ¿no? 2pi menos x. ¿Qué más? ¿Qué más? 2pi menos x lo podemos trasladar de forma, ¿te acuerdas en la clase? Muy parecido, ¿no? 2pi menos x por acá también voy a tener a 2pi menos x. ¿Cierto? Es prácticamente lo mismo que se vio en clase, es muy parecido a lo que es se ve, así que directamente te lo coloco así, ¿ya? Ahora, tenemos ello, ahora voy a trazar el OP. El OP vendría a ser este pedazo, que no le voy a poner cabecita, sino que directamente le voy a llamar secante, ¿ya? Esta vendría a ser 8B, secante 8B. De 2pi 8B. Menos x. Solamente que le voy a colocar en valor absoluto, porque es una longitud. Todo el OP vendría a ser, vamos a poner un poquito más gruesita la línea. Ahí está, esa sería la secante, ¿ya? Ahora voy a decir entonces lo siguiente. Voy a decir que el PQ, que es lo que el problema solicita, viene a ser igual a ¿quién? Igual a la diferencia entre el PO, que viene a ser la secante, menos el M, el Q, vamos a poner, menos 8. Diré entonces que el PQ viene a ser igual al PO, que viene a ser valor absoluto de la secante de 2pi menos, en este caso menos x, menos el cuo, que viene a ser que valor absoluto del coseno de x, ¿no? Listo. A ver, imaginemos que acá le llamo un tita, nada más, ¿ok? Y acá tiene secante y análisis para el arco. Oye, secante de 2pi menos x, que es el arco, si estás en segundo cuadrante, ¿cómo eres? Negativo. Por lo tanto, va a salir con un menos adelante, ¿listo? Va a salir con un menos adelante. Repito, lo considero como un solo arco. Es como que tuvieras un tita acá y acá tienes valor absoluto de secante de tita. Valor absoluto de secante de 2 pi menos algo es negativo, entonces salgo con un menos adelante, ¿cierto? Sería menos secante de 2 pi menos x menos aquí, coseno. X está en tercer cuadrante, el coseno sería negativo. Entonces, ¿cuándo sería acá? Sale con un menos adelante, ¿no? Sale con un menos adelante, de esta manera. Ahora hacemos la reducción, la parte de lo que corresponde a 2pi menos algo, estaríamos en cuarto cuadrante, la secante en cuarto cuadrante positivo, entonces me va a quedar mismo razón que sería secante, ¿no? Menos por menos más, me quedaría la respuesta que PQ viene a ser igual a ¿cuánto? Ordenando, coseno de x menos secante de x. Y listo, chicos, esa sería la respuesta de nuestro problema, ¿ya? A ver, listo. No hay clave. ¿Qué pasó? A ver, esperemos un rato. A ver. Tienes razón. Qué raro, a ver, estamos en el stream. ¿Alguien tiene el micrófono prendido, chicos? Qué raro sería. ¿Qué sería esto? Ya, pues serían dos pin. X. Qué extraño, a ver, un ratito ya. Estoy checando el Word, no lo he sacado. Qué raro, qué raro. A ver, sería 2pi menos x, sería la secante de 2pi menos x, 2pi menos algo, estamos a 1 cuadrante secante negativo, algo no se va a hacer 2pi menos algo, y no se va a colocar. Coseno de x. Qué extraño, qué extraño. Tal vez esté olvidando algo, está en eso. Eso lo he hecho de otra forma. Ahora déjame checar bien. ¿Cómo lo hice aquí? También puede ser así. Lo debería cumplir, algo está mal aquí. Podría ser, pero igual debería cumplir para ambos, es absurdo. Si es que fuera así, eso sería algo. Podría ser así, pero se confunde. A ver, bueno, pareciera. Claro, justamente sí, estaba checando eso. Sí, tendría que ser. Dime. Es menos algo. A ver, voy a hacer lo siguiente, ya parece que se cumple algo, parece que se llega a cumplir, a ver, me parece, a ver, si fuera así, a ver, vamos a hacerlo así. Considerando esta forma, porque es una forma, no salió de esa manera. La otra forma es trabajarlo así, ¿eh, chicos? Y con eso sí hay clave. Sería este arco, sería pi medios y vendría a ser su complemento, digamos. Sería de esta forma, ¿no? Vendría a ser x menos pi medio, sí, x menos pi medio. A ver, ¿te acuerdas que nos había quedado aquí? Parece que se lleva una demostración, ¿no? Porque acá me va a quedar secante igual con secante con x menos pi medio. No, saldría algo rarísimo. A ver, ya, si considero aquí el x menos pi medio, que tampoco está mal, chicos, que tampoco está mal, porque también puedo considerar así, ¿no? Haciendo la traslación, como vieron, lo convertí en estándar, podría, pero no llego a la respuesta. no llevo la respuesta. Entonces, si consideramos el x menos pi medios, que sería de esta manera, porque este de acá viene a ser pi medios por ser ángulo recto, y todo esto es x, por lo tanto este pedacito vendría a ser x menos pi medios. Así sí va a salir, porque esto va a obligar que mi razón cambie. Este pedazo, lo mismo, ¿no? Este pedazo vendría a ser secante, eso es lo que afecta el valor de... Esto vendría a ser secante de x menos pi medios, pero todo en valor absoluto, ¿ok? Todo en valor absoluto. Todo esto en valor absoluto. Listo. Ahora, este otro pedazo que también forma parte para obtener el PQ, vendría a ser valor absoluto al coseno de x. ¿Listo? Diré entonces por aquí que el PQ vendría a ser igual a la diferencia de PO menos PQ sería entonces el PO, que sería valor absoluto de la secante de x menos 2, perdón, x menos pi medios, menos el cubo, que sería valor absoluto del coseno de x. Esto quiero checar, a ver. Ahí se va a cumplir algo. A ver. Sería secante x menos pi medios. Bueno, primero el valor absoluto. X menos pi medios, segundo cuadrante, la secante negativa sale por un menos adelante. Cinco. Esto es negativo. Acá sería x menos pi medios. ¿Listo? Menos, aquí sería coseno de x, estamos en tercer cuadrante de x, negativo. Sería, sale con un menos adelante, sería menos coseno de x. ¿Listo? Acá quiero checar. A ver, x menos pi medios, se come el signo, me va a quedar menos secante de pi medios. Sí está bien. Más coseno de x. ¿Listo? Aquí sería, chicos, pi medios menos algo viene a ser la cosecante, ¿no? Sería menos cosecante de x más coseno. Con esto sí es clave, ¿no? Sería... ¿Sabes a qué conclusión acabo de llegar? ¿Te acuerdas que aquí nos había quedado, pero cosecante positiva, ¿no? O sea, salió menos secante de... A ver, salió menos secante x menos pi medios igual a secante 2 pi menos x. De ahí podría llegar a calcular tal vez el valor de x de esa forma. Pero la solución sí, anterior, no, ¿cuál era el problema? No, eso sí, no. Ahí me va. Pasaba que lo había trabajado con 2 pi y me quedaba, pero con otro signo. A mí no había encontrado claro, al menos no lo había visto yo. Por ahí me dijeron que no había clave y tampoco lo había visto. Pasa que no habíamos, porque acá si coloco 2 pi menos algo sería secante 2 menos algo. Eso sería, no sé, a ver. Secante de x con la parte sería negativo, no, sería positivo menos secante de x. Pasaba que me quedaba con la secante de x. O sea, tú llegas a esto. Al final de la resolución te había quedado aquí menos secante de x, me pareció. Sí, llegas a la conclusión de que la cosecante de x es igual a secante de x. Llegas a esa conclusión. Porque en la anterior habíamos considerado nosotros a 2 pi menos x, ¿te acuerdas? Y al desarrollar solamente este pedazo te va a quedar secante. Aquí te queda secante de 2 pi menos algo. Sí, secante de 2 pi menos algo. Estaba en valor absoluto, por tanto el segundo cuadrante era negativo, salía con un menos adelante y te quedaba eso. 2 pi menos algo. Secante de 2 pi menos algo está en cuarto cuadrante, secante positivo. Y llegas a esto, que la secante de x es igual a... Que llegas a que menos secante de x es igual a menos cosecante de x. O sea, llegas a que la secante igual a cosecante. Si tú despejas esto... Te va a quedar... aquí puedes calcular el valor de x, que obviamente no tomaría pi cuartos, ¿ah? Por la ubicación de x, tomaría otro valor. ¿Cómo se calcula? Esto si es que lo hubiésemos considerado de otra forma. Obviamente que para la solución no es factible, pero ambas, chicos, son respuestas. Con esta igualdad se puede obtener el valor de x. A ver, acá sería 1 sobre coseno, 1 sobre seno, sería esto. Un medio igual a cosecante de 2x. Y con esta puedes calcular el valor de x. él saca los valores que puede admitir 2x y puedes obtener el valor. Sale rarísimo. O sea, en realidad, ambas, como te digo, son respuestas, pero por la forma en que te estaban pidiendo, la habían colocado de otra manera, ¿sí? Mi error ha sido solucionarlo por ese otro lado. Pasó porque están así. Vale. ¿Listo, chicos? Ya saben, acá en este caso hemos tomado pues como x menos pi medios, a diferencia de este problema que tengo aquí. ¿Te acuerdas de este problema que vimos en clase? Es casi lo mismo, ¿ve? Tienes alfa, solo que en ese caso tenemos x, y puedo trasladarlo y obtener el otro. Oh, está bonito ese problema. Muy parecido. A ver. Bueno, es el error de mi parte también el haberte mandado de esa manera. De mi parte, listo. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, esta era la pregunta 1, esta era la pregunta 2, que está en esta forma. ¿Cuál es esta? Eso, ahí está. Me dice lo siguiente, ¿no? En la circunferencia trigonométrica mostrada OR es perpendicular a OQ. Oh, 10. Y me dicen, 8, pues, 8B. Que nuestro arco, en este caso, 8B. Nuestro arco AP viene a ser rectita, ¿no? Nuestro arco AP viene a ser. Y eso es lo que el problema, pues, nos está dando a nosotros. A ver, veamos de esta manera. A ver, tengo yo que esto es el arco tita. ¿Ok? Me dice terminar la región de OQR. O sea, OQR. Quieren que calculemos OQR, que viene a ser todo este triángulo. ¿Ok? A ver, yo tengo lo siguiente. Por acá tenemos nosotros, a ver, perpendicular por aquí. Tengo perpendicular por acá. O sea, prácticamente este triángulo es un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Ahora, por acá, mira por aquí, por favor, tienes tú el extremo de arco P. El extremo de arco P viene a ser coseno, puntico, más seno. ¿Te acuerdas por la parte de teórica, no? Por lo que corresponde a lo que es simetría con respecto al origen, me convendría calcular este punto, no me conviene, ¿no? A ver, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame. Yo creo que sí, tengo este arco. ¿Eso qué sería? Eso es lo que estoy, eso es lo que estoy checando, eso es lo que estoy checando. Pareciera que no. ¿Cómo es posible que me olvide de hacer la solución? Este problema no lo veo hace tiempo. A ver, espera un ratito, un ratito, un ratito. Ya. Qué raro, te mando el problema aquí. Extraño. A ver, un toque, ¿eh? hacerlo por... Ay, a ver. Existe, si lo hago por coordenadas no se puede, se pone. No va a salir por CT, chicos. Ni siquiera aparece una pregunta de CT. ¿Dónde sacaba? Yo ni me acuerdo dónde se sacaba. Ya. Sale, voy a hacerlo bien rápido, ya. No voy a aplicar CT, voy a aplicar solución de triángulo. No hay necesidad de hacer CT. Mira, tita. Te radianes, ¿no? Arco, ángulo central, tita radianes, opuesto para el vértice, vendría a ser este tita radianes. Voy a colocarle solamente tita, ya, no lo voy a colocarle raro, porque ya están apareciendo como... Ah, la 92, es... a ver... Sin la unidad, ya, maldita radial. Esta de aquí es 1, sale rapidísimo. Este sí, este es 1, chicos, esta vendría a ser perpendicular, esta sería perpendicular. Este valor vendría a ser... cosecante de tita radianes, ¿no? Directamente lo voy a colocar como cosecante de tita. Resolución de triángulos rectángulos, no, disculpa, sería secante. Sería la hipotenusa sobre adyacente y vendría a ser total. Resolución de triángulos rectángulos. Ahora, este otro pedazo, vendría a ser ¿quién? Tengo aquí otita. Vendría a ser, chicos, esta parte sí es ortogonal, chicos, es ortogonal. Me dice, acá dice, por dato del problema, me dicen que OR... Ya, ese, OR es perpendicular a UP, que es todo esto. Ahí está. Esto es orto, ¿ya? Este pedazo. Dato del problema. Por dato del problema, yo afirmo que esto es perpendicular. Está aquí. Entonces, si este es tita, este es 90 menos tita, que es tita radial, ¿no? Por lo tanto, otra vez hago resolución, esta vendría a ser, en este caso, sería cosecante. Este sería cosecante de tita. Ahora sí, ahí le aplico el área. El área del triángulo vendría a ser base secante de tita por la altura, que sería cosecante de tita. Que aparece así nada más, no está en relación al doble, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, sería entonces secante por cosecante. ¿Aparece así directamente? Sí, ¿no? No, por eso no lo cambié por nada. Ese sería entonces la respuesta. ¿Sí, chicos? C, no mis. Sí, sale casita. ¿Qué he marcado yo? Periodo 7. No, sí, la había marcado, lo sé. Esa era la respuesta, casita. ¿Listo? Casita. Vamos ahora con la número 3. A ver, la número 3, ¿qué te coloco? ¿Dónde está? Igual, aquí está, esa era el área, creo. A ver, no sé, estoy media lenteja ahorita. El área, ay, ¿dónde está eso? Aquí está. 4, 3, B. Estoy tomando screenshot a otro. Diez. Trece. Listo. Aquí está. Listo. A ver, dice aquí, en la figura mostrada se tiene una circunferencia trigonométrica, la medida del arco ABM viene a ser tita y determinar el área de la región sombreada, ¿no? Esta viene a ser tita, ABM, el arco tita. Lo usual cuando se trabaja con CT siempre se le coloca acá nada. Ahí. Pero para no ensuciar lo voy a colocar aquí, ¿eh? Este es un arco tita, chicos. Este de acá... aquí sale que es perpendicular. Por lo tanto, si tú a propósito, solamente para que te des cuenta, trazas por aquí una tangente geométrica, tú te das cuenta que este arco tita se ha trazado desde el centro, pasó por el extremo de arco, intersecta. Este pedazo que está aquí, chicos, viene a ser nada más y nada menos que la cotangente de tita. ¿Sí? Esta viene a ser cotangente, pero en valor absoluto. O sea, esa sería la cotangente de tita. El tipo es cotangente de tita. Ahora, sí. Tengo parte del triángulo que viene a ser ese pedacito. Ahora, lo que me estaría faltando es determinar la altura. A ver, vamos a hacerlo así, ¿no? ¿Ya? Vamos a borrar. Ahí está. Voy a agarrar a este como un pedacito, como un triángulo. Porque a este, por ejemplo, ya le podemos calcular el área. Vendría a ser base por altura sobre 2. Ay, Dios, muy gruesito. Este pedacito viene a ser 1. 1 por valor absoluto de la cotangente vendría a ser el área de este triángulo. ¿Ok? Ahora, esta otra área, se ve que estoy sombreando de verde, también voy a calcularle su área. Date cuenta que la base es la misma, viene a ser 1. Lo que me hace falta conocer es la altura, este pedazo. ¿Ok? Este pedazo. Pero como no tengo un extremo de arco aquí, justamente por donde estoy colocando el límite, no tengo un extremo de arco, voy a agarrar y voy a aprovechar el tita. ¿Ok? Y voy a decir, si yo trazo por acá, esto vendría a ser ¿quién? Si yo trazo por aquí, esto vendría a ser coseno de tita. ¿Ok? Esto vendría a ser coseno. Pero en valor absoluto. ¿Sí? Ahora, este ángulo palito con este otro ángulo también es palito. Ambos tienen radio 1. ¿Ok? Si tú le colocas un complemento con dos palitos, hace que estos angulitos, ¿verdad? Hace que esos triangulitos sean congruentes, ¿no? Por ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, a palito se le pone al frente valor absoluto del coseno de tita. ¿Listo? Entonces, ya puedo calcular el área. Voy a decir, el área 1, que viene a ser base por altura sobre 2, que sería con respecto a la cotangente, diré, el área total va a ser igual a la base, que sería 1, multiplicada por la altura, que es el valor absoluto de la cotangente de tita sobre 2, más el otra área, que viene a ser base 1, multiplicado por la altura, que es el valor absoluto del coseno de tita sobre ¿quién? Sobre 2, ¿no? Es una fracción homogénea, opero arriba, ¿ya? Tita pertenece al primer cuadrante, su valor absoluto vendría a ser positivo, ¿no? Sería cotangente, entonces. En el otro caso, coseno también está, bueno, tita pertenece al primer cuadrante, coseno positivo, por lo tanto aquí sería coseno y tita. ¿Qué entenderé? Cotan más coseno sobre 2, ¿no? Vendría a ser avión la curva. Listo, chicos. Lo veo bien, entonces, para el problemita número 3 del examen. Ahora, voy a cerrar esto. Y voy a agarrar el AP. En el AP, ahí está. Mientras voy sacando, ¿dónde está la respuesta? Ya. A ver, en el AP tenemos problema número 1 y problema número 2. Problema número 1 es similar al examen. Vamos a hacerlo en este caso. Pero no, ni similar, es muy diferente porque el arco está en horario, ¿no? El arco está en horario. Es distinto. No está en antihorario como en el otro caso. A ver, comenzamos. Me dicen calcular AM, hallar MN, discúlpame. Sí. Y tengo el arco alfa, ¿no? Tengo el arco. A ver, vamos a comenzar a trabajar de la siguiente manera. A ver. Tengo por aquí. Por acá tenemos al arco alfa. ¿Ok? Quieren MN. Mira, yo puedo calcular ese pedacito que le vamos a llamar O, porque es el origen de coordenada rectangular. Recuerda que la Z es una circunferencia canónica. Por lo tanto, su centro coincide con O. Esto se llama valor absoluto del coseno. O sea, prácticamente ya tengo MN, NO. Ya tengo NO. Este valor se va a repetir, ¿no? Si este serrucho, este serrucho. Ya tenemos este pedacito. Ahora, me hace falta calcular el NO o el OM, como tú guste llamarlo, ¿ok? Como quieras llamarlo. A ver, vamos a calcular... El arco, este arco es lo que me hace falta. A ver, tenemos por aquí cuánto. A ver, tengo por acá A ver, yo quiero, vamos a calcular un poquito. Ya, vamos a hacerlo de otra forma, ya. ¿Te acuerdas que en clase lo había hecho rebotando con longitudes? Vamos a trabajarlo de otra manera. Vamos a ponerlo, voy a ponerle una variable más, pero para que sea un poquito entendible. Ya, pero antes de ello, este arco, chicos, este arco es alfa, ¿ok? Qué bueno que está en sentido horario. Ay, que se grabe. Si este arco es alfa, su opuesto, por así llamarlo, todo esto, vendría a ser menos alfa. ¿Te acuerdas cuando trabajábamos y te permitía hacer simetría y te decía, oye, si esto es Pitágoras, abajo quién está, menos Pitágoras, algo muy similar. Solo que yo ya no te colocaba, pues, todo, o sea, no barría todo el arco, solamente directamente te colocaba así. Porque tenías la CT, si tenías la CT, yo te decía, ¿no? Oye, si esto es pi tercios, abajo está menos pi tercios. Pero lo que tú no sabías es que todo esto era pi tercios. Y el opuesto, o sea, el que está abajito, viene a ser menos pi tercios. De forma similar es lo que voy a hacer ahorita. Si esta de acá es alfa, el menos alfa también estaría así, pero justamente en el otro sentido. En el otro sentido, o sea, en sentido antihorario. Entonces, esta de aquí vendría a ser menos alfa, pero para ello vamos a colocarlo en nuestro sentido. A ver, esto sería A, porque es origen de arcos. A esto le vamos a llamar AP y diré lo siguiente. AP viene a ser ¿quién? Menos alfa, ¿no? Menos alfa. ¿Qué más? Luego tengo este pedazo. Vamos a restribuir en una P. Al AQ, aquí chicos, le voy a colocar tita, ¿ya? Voy a decir, el arco AQ viene a ser igual a ¿quién? Igual a tita. ¿Listo? Ahora, el arco PQ, creo que con esto es un poco más entendible, el arco PQ vendría a ser el ángulo recto, que sería ¿cuánto? Pi medio. La suma de estos dos, la suma de AQ más PQ, la suma de estos, me va a dar el total, o sea, el total ¿cuánto es? AP, ¿no? El total es el arco AP. Entonces voy a decir, esto es tita más pi. ¿Ok? Todo lo que hago para obtener el arco tita en relación a alfa, tengo aquí que AP es menos alfa, es igual a tita más pi menos, ¿no? Por lo tanto, el tita vendría a ser menos alfa. Listo, ya tengo entonces el valor de tiene ese foro, menos alfa, menos pi menos. Ahora, lo que tengo que hacer es empezar a trabajar con este extremo de arco, ¿ok? Con este extremo de arco. Listo. A ver. Listo, a ver, vamos a comenzar. Sería entonces esta de acá, de este pedazo. Ya sabes que se llama secante, ¿no? ¿Secante de quién? Secante del arco tita. Por lo tanto, aquí sería lo siguiente, MN vendría a ser igual a ¿quién? Vendría a ser igual a MO o M más, no, vendría a ser menos NO, ¿no? MN viene a ser lo pedido, MO viene a ser secante de tita, pero en valor absoluto. Valor absoluto de la secante de tita. NO viene a ser valor absoluto del coseno de Tita pertenece al segundo cuadrante, se canta en el segundo cuadrante negativo, o sea, el valor absoluto internamente es negativo, sale con un menos adelante, sería menos secante. Coseno de alfa está en tercer cuadrante, es negativo también, en este caso sale con un menos adelante, sería menos secante. Aquí será MN, aquí tendremos menos, tú sabes que la secante se va a comer el signo, ¿no? Directamente le puedo colocar pi medios más alto, donde el secante se va a colocar más coseno de alfa. Aquí cuánto me estaría quedando, me quedaría que MN será cosecante de alfa. Pi medios más alto, segundo cuadrante, chicos, segundo cuadrante, que sería negativo la secante, pero cambia mi razón, más positivo. Ahí está, me quedaría así. Ok, me estaría quedando entonces de esta manera. Listo, chicos, esa sería entonces nuestra respuesta. A ver, vamos ahora con la número 2. Número 2. Me dicen el número. A ver, ¿qué pasó? No sale dedo por... Uy, tienes razón. A ver, espérame. Tita está en segundo, ¿no? Con tanta gente en segundo cuadrante sería... Sí, sale dedo. ¿Qué he marcado yo? A ver, déjame checar. ¿Qué mandó yo? Sale dedo, tienes razón, sale dedo. Gracias, Brian. Eso me pasa por eso. Falta de costumbre, yo cuando trabajo con los arcos suelo siempre colocarlo donde termina. Por colocarlo en primero, que asumí que está en primero. Ay, muchas gracias. A ver, como el arco tita está en primer cuadrante, perdón, en segundo cuadrante, por la cabeza, no había olvidado eso, es cotangente aquí negativo y coseno acá también negativo. ¿Ok? Negativo. Repito, por falta de costumbre, más que todo. ¿Ya? Está aquí, está en segundo cuadrante, tienes que fijarte en el extremo de... ¿Listo? Como cotangente está en segundo cuadrante, es negativo, sale con un menos adelante. Ambos salen con un menos adelante, queda así, ¿ah? ¿Eh? Así queda. Así es, así te queda. Entonces el área total vendría a ser factorizando el menos, si quieres factorizarle un medio. Listo. Ay, no. Listo, vamos ahora con otro problema, ¿ya? Cosas que pasan. A ver, en la número 2 me dice lo siguiente, determinar el área de la región sombreada en términos de tita, me están diciendo. A ver, el área de la región sombreada viene a ser la de un triángulo, así que tenemos que ver. Tengo varias opciones. Recuerda que para trabajar con CT lo trabajas con una elíptica, lo puedes trabajar sencillamente con valores, con valor absoluto, o puedes trabajarlo también con coordenadas, depende de ti. O sencillamente por geometría, pasa por altura sobre 2. En este caso, veamos, yo tengo tita. De tita, ¿qué puedo obtener? Puedo obtener este extremo de arco, las coordenadas no me sirven. Tampoco me sirve. Oh, pero ¿sabes? Esta cosilla que está aquí. Me sirve. Esto, chicos, viene a ser la tangente geométrica, ¿sí? Si es tangente geométrica, si yo trazo desde el extremo de arco intersecto, lo que se va a formar aquí encima, el más grueso, y sin flechita, porque directamente voy a trabajarlo con longitud, vendría a ser esta cosilla. Esta cosilla viene a ser valor absoluto de la cotangente. ¿Ok? Esta cosilla viene a ser valor absoluto de la cotangente. Es más, esta cotangente de tita que está en valor absoluto coincide también con ¿quién, chicos? Con esta misma. Esta también es cotangente de tita, pero en valor absoluto sí. ¿Por qué? Porque esta es perpendicular y esta es perpendicular, porque recordar que es una tangente geométrica que tiene que ir perpendicularmente. Esta también es perpendicular por ser el eje de abscisas con el eje de ordenadas que se intersecta. Entonces, directamente ya conozco yo la base de ¿qué? Ya conozco la base de mi triángulo. Lo que hace falta conocer es solamente la... La base vendría a ser valor absoluto de la cotangente. Me hace falta, repito, conocer la altura. ¿Cómo calculo la altura? De la siguiente manera. La altura lo vamos a trabajar aquí. Pero antes de ello, tengo aquí lo siguiente. Radio 1, radio 1. ¿Cierto? Esto de aquí, chicos, está aquí, se llama cuerda, es perpendicular. Por lo tanto, este pedazo... Este pedazo y este otro pedazo es el mismo. ¿Ok? Si yo calculo aquí, en este cuadrante, ese serruchito, ya puedo obtener directamente la altura para el triángulo de la parte superior. ¿Cómo calculo ese serruchito? Sencillamente trazando una ordenada dirigida al extremo de arco. Esta cosa. Esta cosa para nosotros es conocido, esa cosa se llama seno, ¿no? Esa cosa se llama seno. Ya no le estoy colocando flechita, estoy colocando directamente tal cual, como una longitud. Por lo tanto, lo tengo que colocar valor absoluto, ¿no? Ese sería valor absoluto de qué, del seno de serruchito se llamaba eso, ¿ok? Serruchito se llamaba eso. Por lo tanto, esta altura vendría a ser valor absoluto del seno. Ahí está. Entonces, ya puedo calcular el área sería, el área de nuestro triángulo sería base, valor absoluto de cotangente multiplicado valor absoluto del seno, y todo esto dividido entre 2. Si gustas puedes colocarlo junto ya, porque ambos son valores absolutos, o si no los necesitamos separados. Tita está en cuarto cuadrante, cotang en cuarto cuadrante negativo, seno en cuarto cuadrante negativo. Como ambos resultaron ser negativos, lo sacamos pues con un menos adelante. Me quedaría así, menos cotangente de tita multiplicado por menos seno de tita y todo sobre 2. Puedes dar esta como respuesta, sí, pero si tuviésemos como claves, dudo que aparezca así. Tendríamos que cambiar. ¿Cómo? Hacer un poquito más de algo que vamos a ver la próxima semana, que son identidades. ¿Ok? Saco un medio adelante, esa cotangente se llama coseno sobre seno. No sé si ya lo has visto en el colegio. Coseno sobre seno, y el seno pues sigue siendo seno. Ahí está. Simplifico. Ahí está. Simplifico. Y me queda que el valor del área de la región sombreada, ¿cuánto sería? El área sería 1/2 del coseno. Esa sería nuestra respuesta. Ok, aquí se trabajó solamente con la representación de la línea cotangente. Nada más. A ver, vámonos con la número 3, que me piden ordenar de forma decreciente, o sea, de mayor a menor, decreciente. A ver, en este problema me dicen lo siguiente, ¿no? Ordenar los arcos de menor, bueno, de forma decreciente. Voy hasta que lo busque, mejor lo digo. Ya, más o menos aquí. Voy a tener acercando, entonces necesito más abierto eso. Igual, un aceite. Ya, creo que. Creo que ahí también. Voy a... Listo. A ver, en esta pregunta me dice ordenar de forma decreciente. Y comienzo con el seno de 1, ¿ya? El valor de A dice que es seno de 1. Entonces, aproximadamente aquí. Por acá más o menos tengo 17. Más o menos por acá se encuentra el arco. Por aquí. Voy a ponerlo por acá nada más, ¿ya? Recuerda que el arco 2 está un poquito más arriba. No sé si recuerdas que lo habíamos visto en la parte de la definición. Y el arco 3 es un poquito más cercano a la parte. Voy a ponerlo un poquito más arriba. Aquí nomás. Aquí. Y luego tengo 3, 1, 2, 3, 2. Como como ya se quiere tangente, me voy a ir muy, muy arriba. Voy a poner, voy a exagerar. Y lo voy a poner acá. Ahí está, ahí está. Muy exagerado, pero. Ahí está. Ya tengo el arco 1, el arco 2 y el arco 3, que van a analizar cada una de ellas distintas líneas, ¿no? Seno 1, coseno 3, seno secante 2 y tangente 1. A ver, el seno 1 vendría a ser esto. Vendría a ser esto. Voy a ponerlo acá mejor. ¿Listo? Eso sería el seno 1. ¿Quién es el seno 1? El seno 1 es A. Listo. Luego tengo a la al valor absoluto del coseno de 3. A ver, yo tengo por aquí esto, chicos. De esta manera. Ahí. Esto que te acabo de colocar viene a ser valor absoluto del coseno de 3. ¿Por qué lo coloco con esta dirección? Esta de acá viene a ser para el otro lado como 3, ¿no? Que es un ápice dirigido al extremo de arco. Esta de aquí, vamos a ponerlo mejor así. Ya, vamos a hacerlo así. A ver, tengo un principio. Esta de aquí viene a ser coseno de 3, ¿ya? Coseno de 3. ¿Cierto? Pero si yo le saco valor absoluto, chicos, si yo le saco valor absoluto, cuando tú le sacas valor absoluto a algo, lo que tú buscas es que al sacarle valor absoluto el resultado sea positivo. Entonces tú no puedes venir y de sencillamente acomodarle valor absoluto acá. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque estarías contradiciéndote. ¿Por qué mismo? Porque este resultado te va a salir positivo, pero mira, al colocarle la flechita mirando para la izquierda me indica que es negativo. Entonces, por ese motivo, yo lo coloco de esta manera. Lo coloco de esta forma. Y acá sí, yo tranquilamente puedo colocarle valor absoluto al coseno. ¿Por qué? Porque yo sé que al sacar valor absoluto siempre va a ser positivo, por ello la dirección ha cambiado. ¿Ok? ¿Pero esto quién es? Este viene a ser yo. Repito, cambiamos la dirección de la flechita porque me dicen que es valor absoluto. O sea, siempre va a tomar positivo ese valor, siempre. No lo puedo colocar mirando a otro lado porque estaría diciendo algo como yo, ¿ya? Con respecto a la secante de 2, recuerda que voy a hacer una tangente geométrica, más o menos un aproximado, nada más porque si es algo por ahí, yo creo que por aquí un poquito más abierto, más o menos, vamos a ponerlo ahí, ¿listo? Igual, en este caso la secante pues tiene sí o sí, no me han colocado valor absoluto, así que por lo tanto fresh trazo desde acá, desde el centro hacia aquí, ¿no? Igual vamos a ponerlo un poquito más gruesito, entre ahí está. Esto de aquí se va a llamar, ¿cuánto? Secante 2. ¿Pero quién es secante 2? Eso viene a ser. Entonces tengo A, tengo B, tengo C. Me falta colocar D, que viene a ser la tangente de 1. Para colocar la tangente de 1, necesito trazar la tangente geométrica. ¿Ok? Más o menos. Está del otro lado. Listo. La prolongación sería de esta manera, ¿no? Voy a ponerle celestito. Sería centro, extremo de arco, prolongo. Más o menos. Ahí es mío. Listo. Ya, más o menos allí. ¿Listo? Esto de acá, desde aquí hasta arriba, se llama tangente. ¿Tangente de quién? Tangente de 1 que viene a ser. ¿Listo? Ahora sí, ordenamos de menor a mayor. Vamos a ir, perdón, de mayor a menor. Eso es lo que quiere de forma decreciente, obviamente, y a simple vista, ¿quién es el más grandote, chicos? El más grandote viene a ser el de el valor de D. Es el más grande. ¿Quién le sigue? Luego le va a seguir el valor de B. ¿Por qué el valor de B y no el de A? Porque recuerda que el 3 se encuentra más cercano al 3 y cuartos, perdón, al 3,14, que es pi. Se encuentra más cercano, va a tener la tendencia de acercarse más al valor de 1, ¿sí o no? A comparación del arco 1, que el arco 1 pues se encuentra más lejano del pi medios, entonces es un poquito menor con respecto a tamaños, hablando longitudinalmente. Entonces, el que le sigue viene a ser B, porque también es positivo. Tenemos tres positivos, el A, B y el D. Entre los cuales el D es más grandote, luego le sigue B, porque se encuentra más cercano al pi, por lo tanto va a ser más grande. Y el A seguiría, el A seguiría. Y finalmente iría el menor, que viene a ser el único negativo, que sería C. Ese sería el orden de menor, bueno, de mayor a menor, o de forma decreciente, de nuestros arcos, ¿okay? De nuestros arcos. A ver, luego, ¿qué más tenemos? Ya, voy a hacer la pregunta número 5, ¿ya? La pregunta número 5. Y ahí viene lo que me preguntaba en clase. Nis, ¿en qué caso utilizamos el verso coberto y exejante? Para que veas que no es nada del otro mundo, solo te colocan cosas así. Algunos problemas he visto que le colocan con reducción. O sea, prácticamente es como si adicionaras una razón trigonométrica y ya, algo así. A ver, en este problemita, me dicen que calculemos, ya, primero lo primero, LM. Yo puedo reducirlo, sí se puede reducir porque el coseno epitergio y el verso epitergio sí lo puedo calcular. Primero voy a calcular el verso, ¿ya? El verso epitergio viene a ser igual a ¿qué? A 1 menos el coseno epitergio. ¿Cierto? ¿Quién sería entonces el verso? El verso sería, ¿cuánto es el coseno epitercio o coseno de 60 grados? Es 1/2, ¿no? 1 menos 1/2, ¿cuánto sería? Vendría a ser, por lo tanto, el verso epitercio vendría a ser 1/2. O sea, este pedazo viene a ser 1/2. ¿Qué más? Luego tengo, bueno, vamos a calcular todo. Coseno de epitercio. Bueno, coseno de epitercio, chicos, sale rapidísimo. A ver, aquí. Coseno de epitercio, ¿cuánto es? Es como coseno de 60 grados, es 1/2 también. Mira, ¿cómo me va a estar quedando el problema? Me va a estar quedando M igual al verso del 1, perdón, del pi por 1/2, que sería ¿cuánto? Pi. O sea, me piden calcular el verso de pi más el coseno de pi por 1/2, o sea, coseno de pi, más execante de pi por el coverso de pi. Vamos a calcular el coverso de pi. El coverso de pi viene a ser igual a 1 menos el seno de pi. El seno de pi viene a ser el seno a la parte izquierda, vendría a ser el seno 0, por lo tanto el coverso de pi viene a ser ¿cuánto? Viene a ser 1. Coverso de pi sería ¿cuánto? Sería 1. Por lo tanto, aquí tendré que esto es 1. Y si esto es 1, voy a tener la execante de ¿qué? La execante de pi. ¿Sí o no? Me falta el verso de pi medios y la execante de pi. A ver, el verso de pi medios vendría a ser ¿qué? 1 menos coseno de pi medios, ¿cierto? Más coseno de pi medios, chicos, coseno arriba viene a ser 0. Más la exsecante de pi, que viene a ser secante menos 1, ¿no? Secante menos 1. Será secante de pi menos 1. Finalmente, el coseno de pi medio, coseno arriba, viene a ser 0. Será 1 menos 0 más 0. Más secante de pi, secante a la izquierda, viene a ser menos 1. Con menos 1. Bueno, el 0 con 0 ni siquiera se va a simplificar directamente, no tiene nada que hacer acá. Me va a quedar entonces, simplificando el 1 con menos 1, que mi respuesta para el valor de M vendría a ser menos 1. Ese tipo de problemas son los que te pueden tomar a ti con verso y coverso. No es nada del otro mundo. Te pueden poner en reducción tranquilamente, ¿no? Determinar o reducir al primer cuadrante el verso de, qué sé yo, de 4 tercios, supongamos. ¿ya? Entonces tú dices el verso, ¿no? Si es el verso, sería 1 menos el coseno de 4 terceros, el coseno de 4 terceros. Si todavía no sabes cuál es su valor, la suma de primer cuadrante, operas y tranquilamente puedes obtener la respuesta. Por eso es que en clase te decía, oye, apréndate que la exsecante es secante menos 1, que el verso es 1 menos coseno y el covariante es 1 menos el seno. Y con respecto a la a sus valores, tranquilamente los puedes demostrar. Eso sí, siempre y cuando consideres que el seno y el coseno pues son mayores o iguales a menos 1 y menor o igual a 1, porque el x pertenece a los reales. Y tranquilamente lo puedes obtener. Eso no hay problema con respecto a ello. A ver, luego teníamos el problema número 6, que por favor permíteme que lo vamos a hacer rápidamente. Este problema es de extensión. Y mira, te das cuenta que te colocan exactamente, ¿no? Para que veas. A ver, vengo para acá. Yo sé que nos hemos pasado 2 minutos, pero igual vamos a tratar de acelerar en el avanzar. Mira, dice, hallar la extensión de K para que se cumpla que el exsecante de tita es 2K menos 8 sobre más. A ver, justamente te estaba diciendo, ¿no? Que lo ideal es recordar, o en todo caso lo puedes demostrar, que nuestra exsecante, ¿cómo es? Viene a ser menor o igual a menos 2 unido, o desde 0, sería hasta al infinito, ¿no? De esta manera. Tengo que colocar mi músculo. Ya. Ahí es. Esa es la desigualdad, ¿sí? No me han dicho nada, no me dijeron que pertenece al cuadrante, no me dijeron absolutamente nada. Así que lo coloco de esta manera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que donde vea exsecante, voy a colocarle el 2K menos 1, ¿ok? Pero antes de ello, si es que lo quieres saber de forma gráfica, tal vez por ahí tienes la curiosidad, porque no lo he colocado en la clase, es que la forma del exsecante en una recta numérica tiene esta particularidad. Tiene así, más o menos así, más o menos aquí, un poquito más, algo así. Listo. Aquí, cerrado. Todo esto, chicos, se llama exsecante. Todo esto. Desde aquí. Ay, perdón. Aquí se. ¿Sí? Ahora, recordando y regresando. Que te decía que en vez de colocar exsecante voy a colocar 2K menos 8 sobre 5. Nada más. 2K menos 8 sobre 5. Esa tiene que ser menor o igual a menos 2. O el 2, el 0 es menor a 2K menos 8 sobre 5. Y esa parte es algebraica, creo que ya lo has trabajado tú. Multiplicamos, bueno, por 5. 2K menos 8. Si quieres lo puedes trabajar de forma separada. A ver, calculo aquí, ya. 2K, le sumamos 8, me va a quedar menos 2. Y me va a quedar K menor o igual a qué, menor o igual a menos 1. ¿Listo? Por acá. Unido o por acá. Sería 0. 2K menos 8. Mando al otro lado, sumándole 8, sería 8 igual a 2, menor o igual a 2K. Por lo tanto, el K es mayor o igual a 4, ¿no? K es mayor o igual a 4. Por lo tanto, si es que tienes que dar una respuesta, dirás lo siguiente. K pertenece desde menos infinito, abierto, ¿sí? Abierto de menos infinito, punto y coma, menos 1 cerrado, unido con cerrado en 4, punto y coma, abierto hasta el más. Y esa sería la extensión para quién, la extensión para tu respuesta del problema, ¿ves? Es un problema muy similar a lo que se hacía también cuando trabajabas con senos. Solo que en el caso del seno te decían, oye, seno pertenece. Si el seno pertenece, no, si el tita pertenece al tercer cuadrante, determinada la extensión del seno de tita o tener. U es una horizontal, sí, una horizontal. Lamentablemente no lo puedo relacionar con nada, por lo que veo. A lo mucho lo que puedo sacar hasta el momento es esto. Viene a ser más cercano, ¿sí? Pues, yo puedo hacer esto. Este arco viene a ser. Hasta ahorita es lo único que podemos pues afirmar, ¿no? Me dicen calcular BQ, eso es lo que quiere calcular en términos obviamente de algo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a empezar a analizar entonces. A ver, yo este arco alfa, yo me doy cuenta que por haber aquí una perpendicular, chicos, significa que del centro hasta acá hay un punto tangente. Significa que esta línea es una tangente geométrica. Por lo tanto, si la tangente geométrica intersecta nuestro eje de abscisas, esto que está por aquí se va a llamar secante. Ya lo habíamos visto en clase, se va a llamar secante. ¿Secante de quién? Secante obviamente con el largo que estamos trabajando. En este caso sería secante de algo. Voy a colocarlo aquí, pero en valor absoluto, y está, valor absoluto. Aunque lo puedes sacar rapidísimo, ¿sí o no? Dime o no que esa secante de alfa es secante de alfa. Voy a ponerlo acá, ¿ya? Valor absoluto de la secante de alfa, por ser un arco alfa del cuarto cuadrante, sale positivo, por lo tanto sale secante de alfa. Yo directamente le voy a colocar acá secante de alfa. ¿Listo? Este pedazo. No sé si se ve, este pedazo. Agarra este pedazo. Ese pedazo viene a ser secante. Listo. Miren, si yo trazo por aquí una perpendicular, si yo trazo por aquí una perpendicular, más o menos aquí. Ahí está. Si yo trazo esta perpendicular, más o menos allí, listo. Lo que voy a lograr es encerrar de alguna forma al BQ en un rectángulo. Prácticamente BQ viene a ser el lado mayor de nuestro rectángulo. ¿Listo? Ahora hay que analizar. Esto de ahí viene una parte pues completamente analítica. Vamos a decir lo siguiente. A ver. Si yo le llamo a este angulito palito y este ángulo puntito, por opuesto por el vértice, este es ángulo puntito y este es ángulo palito. ¿Listo? Ese es ángulo palito. Ahora, este pedazo viene a ser uno, sino porque es radio de la circunferencia trigonométrica. Este pedazo también es uno, que también viene a ser radio de la circunferencia trigonométrica. Por ser un rectángulo, ese también es uno. Ahora, date cuenta que tienes ángulo lado ángulo, ángulo lado ángulo. Entonces, tranquilamente, vas a poder decir lo siguiente, ¿no? Que esta de aquí, si tú le llamas serruchito, esa también vendría a ser ¿quién? Serruchito. Ahora, date cuenta tú, que la hipotenusa para este triángulo, cuyos ángulos son palito y bolita, es secante de alfa. Por lo tanto, para el triángulo que está aquí, vertical, digamos, viene a ser también su hipotenusa secante de alfa, ¿no? Eso significa que este pedacito viene a ser secante de alfa. ¿Listo? Viene a ser secante de alfa. Listo. Ahora, ¿qué más? Bueno, me falta determinar solamente la parte de este pedazo, ¿no? A ver cómo podríamos colocarlo. Creo que ya salió rapidísimo. Salió ahí justamente. Ahí. A ver. Querer queriendo. Bueno, a ver. Cuando tú tengas por aquí un arco, digamos desde el arco alfa, un adelanto, chicos. Si tú trazas por aquí la tangente geométrica, ya, aquí tienes la tangente geométrica. Esta cosita ya sabes que se va a llamar ¿cómo? Se va a llamar. Eso se va a llamar. Secante de alfa, ¿okay? Se va a llamar secante de alfa. Tal vez tú lo saques automáticamente, sabes con qué, con resolución, pero quiero adelantarte algo, ¿ok? Eso es secante de alfa. Este pedazo, chicos, este pedazo que está aquí, este pedazo. Este pedazo que está acá, este pedazo, se llama, chicos, tangente antigua, ¿ok? Se llama tangente antigua. Si quiero trabajar longitudinalmente, le coloco valor absoluto. Esa es nuestra tangente antigua. Ahora, ¿no la quieres ver así? ¿No la quieres? ¿No sabías? ¿No recuerdas? Bueno, no sabes, no te he enseñado la tangente antigua. Entonces, le aplicas resolución. Si es que no reconoce que es la tangente del tiempo. Igual la otra semana, cuando haga la demostración de las identidades por cociente, ahí vas a verlo. A ver, aquí entonces, esta de acá vendría a ser nuestra tangente antigua, que le voy a colocar en valor absoluto, ¿ya? Ya sabes, para la próxima es el tangente antigua. Que también es serruchito, que también es valor absoluto de la tangente. Por lo tanto, voy a decir lo siguiente. Que el BQ viene a ser la suma entre la secante de alfa más valor absoluto de la tangente de alfa. Ya habíamos sacado con respecto al valor absoluto de la secante de alfa, ¿no? Que nos quedó secante. Ahora, la tangente de alfa, chicos, vendría a ser ¿quién? Está en cuarto cuadrante, la tangente es negativa, sale con un menos a él. Si no, con el posi que está adelante, ya, pues se termina convirtiendo en cien. Entonces sería secante de alfa menos tangente de alfa, que sería nuestra clave, en este caso, Dubai. ¿Listo, chicos? Ahí ya te adelanté un poco de lo que corresponde a la tangente antigua. Ya no se usa, la verdad. Se usa más la moderna, por así llamarlo. Ya no veo, la verdad. Pero igual, por si acaso, en algunos problemas sí he visto que agarran hasta la cosa antigua. La proyección es distinta, es perpendicular a ella. Voy a buscar que esto es 1 porque es radio de la CT, eso también es 1. A bolita se lo pone 1, por lo tanto a palito, ¿quién se lo pone? Se lo pone cotange. Pero chicos, yo no lo voy a colocar con la flechita, le voy a colocar como longitud. Si yo lo quiero colocar como longitud, ya sabes que le colocamos valor absoluto. Por lo tanto, yo ya tengo la base del triángulo. Lo que me hace falta ahora conocer viene a ser la altura del triángulo, ¿ok? Ahora, la altura del triángulo viene a ser todo esto. Aproximadamente desde aquí hasta acá. Esa es la altura del triángulo. Ahora mi trabajo es determinar cuánto es esa altura. A ver, veamos, ya te dice. A ver. ¿Qué tenemos nosotros? Ya, listo. Ya salió, ¿no? Ya salió. ¿Y por qué ya salió? Porque si tú continúas, mira. Date cuenta que esta línea de negro, esta de aquí, esta de acá, esa, chicos, viene a ser tangente geométrica al origen de complemento. Es decir, voy a hacer lo siguiente, para que me sigas más o menos así. Mira, centro, extremo de arco, prolongo. Si yo prolongo e intersecto con la tangente geométrica que pasa por el origen de complemento, perdón, origen de arcos, ¿cómo se le llama esto? Se le llama tangente, ¿no? A este pedacito, se le va a denominar tangente de teta. Por lo tanto, oye tú te llamas voy a ponerlo encima, ¿ya? Tú te llamas tangente de tita. ¿Qué significa? Que la altura estaría conformado por los siguientes. Yo completo aquí. Si yo completo aquí, esta viene a ser ¿quién? Esto viene a ser radio, ¿no? Perpendicular, claro. Esta también es perpendicular, son paralelas, como esto ya. Aparte son tangentes geométricas a nuestra CT. Aquí es perpendicular, significa que este pedazo, chicos, es 1. Por lo tanto, nuestra altura estaría conformada por lo siguiente. Por la tangente más 1, pero yo quiero trabajar con la longitud. Si quiero trabajar con la longitud, diremos, ¿no? La altura vendría a ser 1 más valor absoluto de la tangente. ¿Sí? Te recuerda que la tangente acá tiene cabecita, por lo tanto lo colocamos así, pero si quiero trabajar longitud, le coloco valor absoluto. Entonces ya tengo todo, tengo la base, tengo la altura, tengo el área. Listo, chicos, espero que se haya podido comprender hasta allí esa partecita. No va a pasar por el vértice. Dense cuenta que aquí no está coincidiendo, por eso me he acercado lo más que he podido. Hasta acá, hasta aquí es la cotangente. Acá. Y hasta aquí arriba, ahí se forma la tangente. Un poquitito, por poquitos. Pero ahí está. Ahora sí, vámonos a ver el área, ¿sí? Porque este día no te pedían que la variación. A ver, entonces, el área vendría a ser base por altura sobre 2, ¿no? Hasta ahí creo que vamos, si se puede, no está todavía tan feo por el momento. Tal vez por la pregunta, ¿no? Que tiene que la extensión. A ver, por acá. Vamos a decir, el área vendría a ser base, que sería valor absoluto de la cota de gente de tita, multiplicada por la altura, que está conformado por ¿quién? Por 1 más valor absoluto de la tangente de tita. Listo. Y todo esto dividido entre 2. A ver, analizamos los valores absolutos. Tita está en primer cuadrante, ¿no? Cotan posi, tangente posi. Entonces salen tal cual. Quedar que el área viene a ser igual a 1/2. ¿De quién? De la cotangente de tita multiplicado por 1 más tangente de tita. Listo. Ahora, si yo hago distributiva de la siguiente manera, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar cotán por 1, vendría a ser cotán. Por favor, recuerda propiedad recíproca. Cotán por tan viene a ser 1, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Y listo, ya tengo entonces esta, digamos, esta área. El problema no quiere esto. El problema quiere la extensión. ¿Y de dónde hago entonces? Bueno, la única o el único dato que yo tengo del arco es que pertenece al primer cuadrante. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, ¿no? Aquí está en primer cuadrante. Entonces yo voy a decir, oye, tita, tú perteneces al primer cuadrante. Y recuerda, chicos, que cuando pertenecía al primer cuadrante, yo te había mencionado que la cotangente era mayor aquí, mayor a 0, es decir, positivo. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a sumar 1 y lo voy a dividir entre 2. ¿Para qué? Para tener el área. Si yo le sumo 1, voy a tener 1 menor a la cotangente de tita más 1. Y finalmente lo voy a dividir entre 2, tendré que es 1/2. ¿Y cómo se llama esto de aquí? Se llama cotangente de tita más 1 sobre 2. Por lo tanto, voy a decir que 1/2 es menor al área, porque recuerda que este es el área. Entonces la extensión, chicos, ¿de dónde iría? Desde 1/2 hasta más infinito, ¿no? Desde 1/2 hasta más infinito. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta. Desde 1/2 hasta el más infinito. Listo, chicos. A ver, vámonos ahora. Vamos. Espero que les haya quedado claro esta partecita. Espero que sí. Vamos ahora, por favor, a la número 3. A ver, me dice lo siguiente: hallar la extensión de la cotangente, sabiendo que x. Esto está fácil, ¿no, chicos? Multiplicas por 2 y luego le vas a sumar bitercios, nada más. A ver, vamos a hacerlo súper rápido. Yo tengo que el de x es mayor a menos 13 pi doceavos, pero menor igual a menos. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a multiplicar por 2 y le voy a sumar pi tercios, ¿ok? Si lo multiplicamos por 2, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 13 pi sextos, 2x, menos 2 pi. Ahora le sumo pi tercios, ¿ok? Le vamos a sumar pi tercios. Voy a tener... menos 13 pi sextos más pi tercios, que vendría a ser 2 pi sextos, ¿no? ¿Cuánto sería esto? Vendría a ser menos 11 pi sextos. Sería menos 11 pi sextos menor 2x más pi tercios. Y menos 2 pi más pi tercios vendría a ser ¿cuánto? 6 pi tercios, ¿no? Menos 5, menos 6 pi tercios con pi tercio vendría a ser menos 5 pi tercios. Y listo. Esto vendría a ser entonces la desigualdad para el arco, ¿no? En este caso quiere que analicemos para la cotangente. Listo. A ver, voy a dibujar la circunferencia. A ver, aquí, más o menos aquí. Dicen que analizamos la cotangente. Bueno, si es cotangente, ya sabes que tienes que trazar una tangente geométrica, ¿no? Para el origen de complementos. Ahí está. Ubico a 11 pi sextos, chicos. 11 pi sextos viene a ser... Siempre tengo una ayuda. A ver, esto sería como ¿quién? A ver, sería 180... 330, ¿no? Pero sería negativo. Menos 330 grados. Y esto vendría a ser... 180, 60, menos 300 grados. A ver, ¿cómo me ubico rápido? ¿Dónde están los positivos? 330 y 300 están aquí. 300 aproximadamente por acá y 330 un poquitín más acá. Acá está 300 grados. Supongamos que lo coloco por aquí. Y 330 lo voy a colocar por acá. Ya estoy exagerando. Entonces, sus negativos se encontrarían en la parte simétrica, o sea, aquí uno y el otro, si gustas hazlo, pero lo voy a borrar, aquí estaría menos 300 grados, y aquí estaría menos 330 grados, ¿listo? Ahí estaría, pero en 330, menos 330 es abierto y en 300 es cerrado, dice que es cerrado ¿en qué? En menos 300, que vendría a ser ¿de quién? De menos 5 pi tercios, ¿no? Voy a colocarlos 5 pi tercios. Esto ya no me sirve. Tú tampoco, que estás abajo, tampoco me sirves. Voy a ubicar por acá al valor de que es abierto, por si acaso, es abierto entre 300 y menos 230. Menos abierto en menos 11 pi. ¿Aquí? Acá, chicos, está el valor de nuestro arco, ¿no? Del valor del arco, que es 2x más, de 2x más pi tercios. Analiza la cotangente. Si analizamos la cotangente, vendría a ser. Ahí va 1, ahí apenas pasaste por ese que es cerrado, acá es cerrado. ¿Quién estaría aquí? Aquí la cotangente de menos 5 pi tercios. O sea, estaría... ¿La cotangente de quién? De menos 330 grados, ¿no? No, menos 300 grados. cotangente menos 330 grados. Sale el negativo, me sale menos 300 grados. Aplicando suplementarios, esto, perdón, suplementarios viene a ser menos cotangente de 60 grados. Menos por menos más cotangente de 60 grados, que equivale a ¿cuánto? 3 sobre. Por lo tanto, aquí es el 3 sobre. Acá está otro arco, por aquí está otro arco. La idea es siempre delimitar, ¿no? No es trazar por trazar. De el otro valor, ¿okay? Ese viene a ser tangente de menos grados. Cuadrito que vende 30 grados y me quedaría ponerle 30 grados positivo, el cual es, vendría a ser raíz cuadrada de, ¿no? Por lo tanto, es abierto donde en la raíz cuadrada. Todo está acá, chicos. Todo lo que está aquí. Y va que admite la cotangente. Voy a hacer cotangente de sabía. Listo, muy bien, sale 3 casitas. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos ahora a mitad número 4. Vamos a ver, la número 4 hay una pequeña cosilla. Y dice lo siguiente, ¿no? Me dice así, se tiene que alfa es mayor a 0, menor a tita y menor a 2 pi. Además, me dicen que el seno de alfa es valor absoluto de la señal de tita. A ver, chicos, en principio hay una igualdad. ¿Qué significa? Que yo tengo que encontrar los valores para el seno y para el valor absoluto de la secante que lleguen a ser iguales, ¿ok? O sea, en otras palabras, que se intersecten, ¿ah? Va por ahí la cosa, por intersección. O sea, que admiten ambos esos valores. A ver, vamos a comenzar con lo siguiente, ¿ok? Yo sé, y tú sabes, como el problema, a ver, vamos a partir por esto. El problema me ha dicho lo siguiente, me ha dicho que el valor de alfa es desde 0 hasta 2 pi, abierto, ¿ok? Ahora, nosotros sabemos que el seno de alfa va de dónde a dónde. A ver, vamos a hacerlo así. A ver, voy a hacerlo así. Alfa, para que tengas cuidado en ciertas cosillas, ¿ya? Alfa es mayor a 0, menor a 2 pi, ¿no? Yo sé que el seno de alfa es mayor o igual a menos 1, pero menor o igual a 1, ¿cierto? En este caso, por la desigualdad, no me afecta. ¿Por qué? Porque si me dice que es abierto, porque es abierto, significa que es abierto, ¿no? No va a afectar en nada, ¿a quién? Al seno. O sea, voy a poder todavía afirmar que va de menos 1 a 1. Pero, ¿qué hubiese pasado si no tuviese seno, si no tuviese coseno? Ahí yo no podría decir de menos 1 a 1. ¿Por qué? Porque no puede tomar 0 ni puede tomar 2 pi. O sea, tiene que estar abierto acá. Por lo tanto, el coseno no puede tomar. Y esta sería la desigualdad. ¿Entiendes, no? Hay una pequeña diferencia. Como aquí el alfa me va de 0 a 2 pi y este 0 a 2 no afecta en absoluto el valor que puede admitir alfa. En este caso, el 0. Bueno, ahí tendríamos cuidado con el 0. Pero puedo decir tranquilamente que va desde menos 1 a 1, sin ningún problema, ¿sí? A comparación del coseno, ahí sí hubiese salido pues por otra partecita, por otro lado, por otra solución. Ya, entonces, ya como vimos, no hay ningún problema con respecto al valor de alfa. Yo puedo afirmar entonces y decir, ¿no? Oye, seno de alfa, tú eres mayor o igual a menos 1, pero tú eres menor o igual a ¿cuánto? Menor o igual a 1. Ahora, voy a analizar a nuestra secante de tita, ¿ok? Nuestra secante de tita, sabemos nosotros, a ver, voy a hacer esto, tita va de 0 a 2 pi. Mira, si tú analizas, esto sí te lo voy a dejar acá, no lo voy a borrar. A ver, como me dice que es abierto, chicos, abierto en 0 y abierto en 2 pi, acá sería abierto, acá. ¿Qué significa? Que la secante, pues, no puede tomar un valor que está aquí, está abierto. Ahora, nosotros sabemos que la secante, ¿te acuerdas? La secante era mayor o igual a 1, unido, bueno, vamos a poner al revés. Y la secante, de esta manera. Ahí está. Eso era lo que teníamos en la parte de la definición. Solamente si tita pertenecía a los reales, menos qué valores. Menos los de arriba y los de abajo, ¿no? O sea, menos los impares de pi. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo comenzar por allí. ¿Por qué? Porque ya me he dado cuenta que el tita no puede estar acá. Y la secante aquí a la derecha, ¿qué valor toma? Va a tomar el valor de 1. O sea, no puede ser 1. Por lo tanto, esa desigualdad que es mayor o igual, la secante que es mayor o igual a 1, solamente sería mayor. ¿Por qué? Repito, la secante no puede tomar 1. Por esta desigualdad. ¿Ok? Por esta desigualdad. En el caso del seno no hubo problemas, pero en el caso de la secante ahí sí. ¿Ok? Entonces me quedaría de esta forma nuestra secante. Menor o igual a menos 1 unido desde mayor o igual a 1. Perdón, mayor a 1. Nada. ¿Okay? Mayor a 1, es igual. Ahora, no quieren eso, quieren valor absoluto de la secante. Acá le valor absoluto, entonces. Cuando tú le sacas valor absoluto a este caso, chicos, lo que tú logras es prácticamente, en otras palabras, cambiar la desigualdad. ¿Por qué? Porque lo que yo me tengo que quedar es con los valores positivos. Y me quedaría de esta forma. Mayor o igual a 1, valor absoluto de la secante. Unido, en el caso sería 1. Acá no hay ningún problema, no hay ninguna bronca. Me quedaría de esta manera. ¿Sí? Le sacamos valor absoluto de 1, sería siendo 1, y me quedaría de esta forma. Ahora, obviamente que acá no lo voy a colocar así si es que quiero trabajar una intersección. Me voy a quedar con aquello que sí, ¿cómo te digo? Aquel que engloba todo. ¿Mira? Acá me dice que la secante solamente es mayor a 1, y no considera el 1. ¿Ok? Pero en esta desigualdad, en esta partecita me dicen que el valor absoluto de la secante es mayor o igual a 1. Es decir, considera el 1. Y entre estas dos, obviamente me voy a quedar con esta porque esta abarca lo que está aquí. Este conjunto abarca lo que está acá. Por lo tanto, lo que voy a tener hasta el momento es que la secante de tita, en valor absoluto, obviamente, vendría a ser como mayor o igual que 1. Ahí tengo 1 y tengo 2. Listo. El problema aquí era igual. Si es igual, chicos, intersecta, por favor. Solamente tienes que intersectar. Más o menos así. Vamos a colocar aquí. Voy a poner de aquí 1, menos 1, perdón. Aquí va. ¿Listo? Ahora, me dicen que la secante es mayor o igual a 1. Bueno, entonces más o menos su gráfica vendría a ser solamente, ¿no? Aquí estaría nuestra secante. Cerrado. Listo. Esto se llama valor absoluto de la secante de tita. Y esto se llama seno. ¿Dónde se va a cumplir que son iguales? En la intersección. ¿Dónde sé yo mis? Aquí. Allí se va a cumplir que nuestro seno de alfa va a tomar el mismo valor que nuestro secante. Solamente allí. A ver, voy a decir entonces. No me piden eso tampoco, ¿eh? Me están pidiendo determinar seno de 3 alfa más secante de 2 tita. Pero ya sé qué valores va a tomar seno de alfa y ya sé qué valores va a tomar secante de tita. Así que es un poquito más sencillo de resolver. Voy a decir, ¿no? Seno de alfa. Y es más, como yo tengo acá la desigualdad para alfa y para tita, acá, más fácil todavía. ¿Ya? Seno de alfa es igual a 1. Tú ya sabes que el seno de alfa igual a 1 va a ser para todos los valores que pertenecen al 4, K más 1 pi medios, o sea, para aquellos que se encuentran arriba. Puede ser C, puede ser pi medios, puede ser 5 pi medios, puede ser 9 pi medios, cualquiera que es múltiplo de 4 más 1 pi medios puede tomar el valor de 1. O sea, yo me puedo ir hasta el infinito tranquilamente, pero ¿qué? El problema aquí me restringe, ¿no? Como me dice que va de 0 a 2 pi, solamente es en una vuelta, por lo tanto, el único valor que va a admitir el seno de alfa igual a 1 va a ser cuando alfa tome ¿qué? Cuando alfa tome pi medios. ¿Ok? Ya no puedo volar tanto porque el alfa sencillamente toma pi medios. No lo digo yo, lo dice el problema porque me dice que es mayor a 0 pero menor a 2 pi. Ahora, con respecto al valor absoluto de la secante de tita, que es igual a 1, tienes lo siguiente, ¿no? Me va a quedar que la secante de tita es igual solamente a menos 1. Pero mis definición sería secante de tita igual a 1 o secante de tita menos 1. Claro, sí, yo lo sé. Pero pasa que ya habíamos visto nosotros que la secante no puede tomar ¿qué? No puede tomar el 1. Por lo tanto, ya directamente me voy con la respuesta que sería secante de tita menos 1, ¿cierto? Entonces, igual, como tengo la desigualdad de 0 a 2 pi, tengo que buscar aquel valor que me dé menos 1 y sería justamente para pi. Por lo tanto, el valor de tita vendría a ser pi y el valor de alfa vendría a ser pi medio. El problema quiere calcular seno de 3 alfa. Quiere calcular seno de 3 alfa más secante de 2. Listo. Seno de 3 alfa, ¿cuánto sería? Sería seno de 3 pi medios, ¿no? O sea, seno abajo. ¿Cuánto es seno abajo? Menos 1. Acá. Secante de 2 y te viene a ser secante de 2 pi. ¿Cuánto es secante de la derecha? Viene a ser 1. Sería seno de 3 pi medios menos 1 y secante de 2 pi 1, por lo tanto, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 0. Y esa sería la respuesta del problemita número 1. ¿Ven, chicos? Hay que analizar siempre la desigualdad, tener muchísimo cuidado con ello, porque si hubieses considerado a la secante como el valor de 1, ahí hubieses quedado con muchísimos valores que puede tomar. Perdón, secante, claro, secante 1. El valor absoluto sí puede ser 1, pero no la sé. ¿Listo? Entonces, la número 4 sale cachito. Listo, sale 0. A ver, vámonos ahora con otro problemita, que sería el número 5. Nos toca la 5. Tarararum. Ahí está, listo. Bueno, las claves. Y la figurita. Listo, más o menos. Ahí está. Listo. A ver, me dicen lo siguiente, ¿no? Si tita, bueno, me dice tita es mayor a pi medios, menor a 3 cuartos. Bueno, lo veo reflejado en la figura. Me dicen que además A prima P es igual a un N. Y me dice calcular raíz cuadrada de N cuadrado menos 1. Ok. Ya. Dale acá. En principio, ¿ya? Mira. Si yo trazo por aquí. Thank you. Mira, ¿qué va a pasar? Este triángulo y este otro triángulo son semejantes, ¿no? Entonces, voy a poder calcular esto. Ahora, si yo calculo esto, yo puedo calcular el par ordenado de P. ¿Y por qué se va por el par ordenado? Pasa que el dato del problema es que me dicen que A'P es igual a N. Entonces, la única forma lógica, tal vez por el momento, para calcular que esto es N, es calculando distancia entre dos puntos. Entonces, si yo calculo las coordenadas de P, porque las de A' son recontra conocidas, viene a ser menos 1, solamente afectaría la de P. Por ello es que yo hago esta prolongación, para que tú te des cuenta que este pedazo, chicos, viene a ser cotangente. ¿Pero cotangente de quién? Cotangente del arco que se encuentra acá. Cotangente es el del arquito que se encuentra, pues, acá. Ahora, ese arquito que se encuentra acá, lo puedes calcular, obviamente. ¿Cómo, mis? Como este de acá es tita y este ángulo es ángulo recto, viene a ser pi medio. Por lo tanto, este arco vendría a ser nada más y nada menos que ¿qué? Que pi medios más tita, ¿no? Permíteme verlo adentro, ¿ya? Pi medios más tita. Entonces, si este arco es pi medios más tita, yo trago desde el centro. Este de acá rosadito lo voy a comenzar, ¿ya? Si yo trazo desde el extremo de arco, paso por el diámetro, intersecto, esto que está acá va a tener por nombre valor absoluto de la cotangente de dinero, ¿cierto o no? Sí, ¿verdad? Eso sería valor absoluto de la cotangente de pi medios más tita. Ahora, como este que es serruchito, pero está mal ahí. También está acá. ¿Lo podemos colocar? Claro. Lo voy a colocar, pero sin valor absoluto. Como pi medios más tita está en tercer cuadrante, la cotangente en tercer cuadrante es positivo, por lo tanto sale tal cual. Significa que esto de acá se va a llamar cotangente de pi medios más tita. Y para rematar esta partecita, haz la reducción, por favor. Pi medios más algo, segundo cuadrante. Cotán es segundo cuadrante negativo. Por utilizar pi medios, mi razón cambia. De cotán cambia a tan. O sea, serruchito se va a llamar menos tangente. Esto se va a llamar menos tangente. Ahora sí, ya tenemos que es menos tangente. Voy a calcular ahora el par ordenado. Voy a poner esto abajo y arriba voy a poner su respuesta. ¿Por qué? Porque date cuenta que la longitud de este P, este punto de abajo es con B prima, la longitud de P, B prima viene a ser negativa. Bueno, aparentemente es negativo, pero tú ya sabes que menos adelante no significa que sea negativo, sino que es un cambio de residuo. Aparentemente es negativo, pero es positivo. Cuando yo me lleve a un par ordenado, con muchísimo cuidado, por favor, no lo vayas a colocar como menos tangente tita punto y coma menos 1. Muchísimo, muchísimo cuidado, ¿ya? Si este de acá es menos tangente de tita, yo me lo llevo como par ordenado, vendría a ser tangente de tita punto y coma menos. ¿En serio, mis? En serio. ¿Por qué? Para que esta longitud, que se llama menos tangente, sea positiva, significa que la tangente, ¿cómo es tangente, chicos? Negativa. Entonces, oye, tú eres negativo, claro, solamente que no miro tu menos. Entonces, por lo tanto, el ordenado de P es tangente menos punto y coma menos 1. ¿Tangentita? Punto y coma menos 1. Ahora, el par ordenado de A' recontra conocido, chicos, se llama menos 1 punto y coma menos 1 punto y coma 0. Y el problema prácticamente está por finalizar. Solamente hay que acomodar, nada más. Nos acomodamos. Y Listo. A ver, me piden calcular, bueno, no, me dan como dato que AP viene a ser N, ¿no? AP es N. Eso está recontrachueco. Ay, las votaciones. Ustedes todavía no votan, ¿no? Están haciendo su propaganda por aquí. Ahí está. Serían salados si les tocó ser miembro de mesa, si están votando. Ay, ya. Listo. Ya. Vamos a decir que este es N, ¿no? Yo no lo digo yo, lo hice el problema, así que este es N. Por lo tanto, lo que voy a hacer es distancia entre dos puntos, chicos. Distancia entre dos puntos y podemos calcular la relación. Voy a decir N, tú eres igual. ¿Cómo calculo la distancia entre dos puntos? Es raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado más la diferencia ordenada del cuadrado. Sería N igual la raíz cuadrada de la diferencia de ábsides. Agarra como tú quieras. Voy a agarrar yo tangente menos menos 1. Eso sería tangente más 1. Más menos 1 menos 0. Sería menos 1. No puedo. ¿Listo? A ver, me quedaría así. Permíteme, por favor, elevarlo al cuadrado. Me va a quedar N cuadrado. Igual a quién. A la tangente al cuadrado de tita más 1. Vamos a trabajarlo así mejor. Sí, mejor así. Ahí está. Más 1, ¿sí o no? ¿Por qué no lo he despejado? Voy a empezar a formar esto. Manda, por favor, al otro lado. N cuadrado menos 1. Igual a quién. A la tangente de tita más. Más 1 elevado al cuadrado, ¿sí o no? Por favor, por favor, por favor, por favor. Sácale raíz cuadrada a todo, ¿ok? Sácale raíz cuadrada. Te va a quedar acá. Raíz cuadrada de n cuadrado menos 1 igual a qué? A raíz cuadrada de n. Pero cuidado. ¿Por qué? Al sacarle la raíz, ¿qué pasa? Ya sabemos, moraleja, valor absoluto, ¿cierto? Mis valor absoluto, sí, valor absoluto. Uy, ¿ahora cómo analizo? Bueno. Tenemos que mirar el valor, ¿ok? Tenemos que mirar el valor de nuestra tangente, ¿ok? Mira, así sale, pero vamos a ver rápido, rápido, ¿ya? Mira acá, para que veas aquí, aquí, por favor, mira, pues entra en la figura, ¿ya? Tienes tu tangente tita, pero acá es menos tangente tita, ¿sí? Ya, más o menos de esa dimensión viene a ser la tangente tita, ¿ok? Con respecto a tamaño me refiero. Solo que el positivo no se encontraría aquí, pero con respecto al tamaño es prácticamente así. O sea, es negativo. ¿Quién lo hizo además, Miss? Recuerda que acá me salió longitud menos tangente de tita porque justamente es negativa. O sea, la tangente de tita es negativa. ¿Okay? La tangente de tita es negativa. Más algo, chicos, más algo va a seguir siendo negativo. ¿Okay? Va a seguir siendo negativo. Todo esto... vendría a ser negativo. Mi, todavía sigo sin entender, no sé. Ya, otra forma. Es que tita, chicos, va desde ¿dónde? ¿Dónde? Desde pi medios a 3 pi cuarto. O sea, ¿nos encontramos dónde? Nos encontramos en esta partecita, ¿no? ¿Dónde sería? A ver acá. Entonces, aproximadamente 3 pi cuartos está... como 135 grados, estaríamos acá, estaríamos en segundo cuadrante. A ver, si quieres ser más elegante, mejor así, si quieres ser más elegante y más bonito siguiendo tu respuesta, puedes hacerlo así, ¿ah? ¿Eh? Agarras, dibujas tu CT, ubicas acá, un poco chueco, ¿no? Sí, está chiquísimo, chiquísimo, chiquísimo. Sería 3 y 3. Voy a poner 3 y 3. Y listo. Ay, qué más o menos. Esto ya... si es que no lo vieras, chicos, no, si es que no pudieses notar que sale todo negro. ¿Ok? aquí, analiza su tangente de pi medio, aquí tiene que ser pues abierto por obvias razones hasta 3 pi cuartos, ok, 3 pi cuartos, más o menos aquí, aquí, ¿ves? Esos serían los valores que toma, ok, más o menos acá está 3 pi cuartos, ok, 3 pi cuartos abierto, acá está abierto en pi medios porque no puede tomar ningún valor de pi medios, y empieza a lanzar todos los valores. Mírate cuenta que se va a ir abriendo. ¿Ve? O sea, la tangente tita es menor a cero. Es negativo. Y si le sumas uno, igual. Ahí está. ¿Listo? Va a ser negativo. El punto aquí es que nuestra tangente más uno. ¿Por qué no me deja agarrar? Raro. Uy, qué extraño, no me deja agarrar. Estoy presionando mal. Qué raro, por Dios. Ya, bueno. Extraño. Bueno, nos va a quedar que al final la tangente más uno va a seguir siendo negativo. Y va a tomar valores negativos. Entonces, ¿por qué también negativos? Una vez, porque no, de ahí va a quedar media la idea suelta y no quiero eso. Acá. Date cuenta, por favor, que acá es 3 pi cuartos. La tangente de 3 pi cuartos viene a ser menos 1. ¿Ok? Menos 1 hasta el infinito. Significa que la tangente de tita, chicos, va así. Desde menos infinito, abierto, punto y coma, hasta menos 1 cerrado. Es ese, perdón, abierto también. Abierto. Ese es el intervalo. O sea, así. Tangente de tita va desde, es así, menor a menos 1. Si le sumas 1, menor a 0. O sea, negativo. ¿Sí? Para que te quede más que claro con eso, ¿ya? Negativo. Entonces, si es negativo, el valor absoluto tú lo sacas ¿con qué? Con un menos adelante. ¿Sí? Esa es la idea que hemos venido a nosotros una y otra vez, repite. Es que yo le voy a sacar la raíz cuadrada menos 1, pero acá va a salir con un menos adelante. Sería menos tangente de tita más 1. ¿Listo? Raíz cuadrada de n cuadrado menos 1 va a ser igual a ¿quién? A menos tangente de tita menos 1. Finalmente voy a despejar, me va a quedar que la raíz cuadrada de n cuadrado menos 1 más 1, que o casualidad, suerte nuestra, que parece lo que el problema pedía, es igual a ¿cuánto? A menos tangente. Esa sería la respuesta. Menos tangente de tita. Sí, chicos, espero que se haya podido comprender este problema. Hay que analizar, no hay que empezar a... Mauro, ¿por qué estás así? Wow. Sí, chicos, ya. Bueno, nos vemos la próxima semana, por favor. Una vez más, le voy a volver a repetir. Estudia cuadrantales, ¿ok? Estudia cuadrantales. Y también repasa por favor las extensiones del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, porque cuando vea identidades tengo que hacer restricciones, y más cuando haga funciones. Ahí sí voy a estar reñir seguro contigo, pero identidades no tanto, ¿ya? Prepárate por favor para aprenderte cerca de 20 y tantas identidades la próxima semana, y así creo que vamos a ver cerca de más de 6 identidades y entre propiedades y demás en todo identidades. Así que chicos, Bye. Nos vemos, chicos. Almorzar, que ya sea hambre. Se cuidan muchísimo. La teoría está subida. Por favor, si tienen alguna duda, me escriben nada más. Voy a tratar de responderlos en cuanto pueda. Se cuidan, chicos. Chao. Chao, Mau.